¡Qué grande es Dios! Llega el día de la partida. Por segunda vez tiene que despedirse de quien tanto quiere. Renunciar a las cómodas costumbres de estos 2 años. Renunciar, además, a los éxitos de su apostolado discreto. Y tendrá que renunciar a la cordial acogida que siempre le dispensó el padre Marcelo, su padre maestro, que había fallecido, y comenzar con el nuevo, a quien ha escrito 2 cartas preguntándole algunas cosas acerca de su ida al monasterio, y no parece que recibe respuesta. Todas estas renuncias, aunque le cuesten, nunca serán obstáculo para seguir el camino que Dios le va marcando. Él cortará lo que hay que cortar y corregirá lo que le impida seguir su camino de identificación con Cristo. Con constancia va respondiendo a las constantes llamadas del Señor. Está convencido de que sus caminos son fáciles y sencillos, con tal de que se camine por ellos con espíritu de confianza y con el corazón libre y puesto en él. Y esto es lo que nos detiene a los demás tantas veces. La despedida fue dolorosa. Luis Fernando regresaba a Bélgica. Su madre y su hermana Mercedes se irían a Burgos, ya que los médicos aconsejaban el clima de Castilla para su recuperación. Su padre y su hermano Leopoldo le acompañarían al monasterio de San Isidro. Antes pasarían por Ávila para despedirse de sus tíos. La familia se dispersaba por distintos puntos. La alegría de verse de nuevo en la trapa suavizó la despedida. Pero la cruz aparecería pronto con matices variados. Instalado en la enfermería, tuvo que tener excepciones en el trabajo, en la alimentación y en la observancia de la regla. Y esto le hacía estar todo el día solo. Él deseaba el silencio, pero le gustaba estar con los monjes en el coro, en el trabajo. Se siente separado de sus hermanos para vivir y hacer casi todos sus ejercicios en la enfermería del monasterio. A los pocos días de llegar, se sintió turbado en su interior y sintió también el peso de la tristeza. El panorama del claustro había cambiado. Ahora es un enfermo que necesita cuidados especiales. Cuidados que le brinda con exquisita caridad el excelente enfermero, el hermano Tescelino, que le cuida con auténtico amor fraterno, con un gran afecto humano. Él mismo le dirá a su tía cómo se sintió los primeros días en la única carta que le escribió desde el monasterio. Los primeros días me entristecía el refectorio de la enfermería, separado de mis hermanos. Ahora bendigo desde lo más profundo de mi corazón a ese Dios, que si a nosotros a veces nos parece que nos trata con dureza, qué engañados estamos. Cuanto más nos hiera, más nos quiere. Entre consolaciones y desolaciones, aprenderá a adaptarse a la nueva situación, cambiando ahora el trabajo de la escoba en la enfermería por el del azadón en los campos, por considerarlo los superiores, más prudente para su salud. Tendrá que dedicar un tiempo al estudio del latín, lo que le supone algún sacrificio. Está dispuesto a todo. Ha renunciado a sus aspiraciones personales más legítimas. Va a la trapa solo buscando a Dios, y a eso se dedicó. De aquel hermano Rafael, amante de su monasterio y costumbres, cuando entró en el noviciado en 1934, ya no queda nada. Llegará a decir, sin que esto suponga ningún desprecio, sino porque sabe llegar a la esencia de la vida del monje, en la trapa, lo de menos es la trapa y los trapenses. Lo que importa es Dios. Pocos días han sido suficientes para realizar un cambio grande en él, según él mismo le dice a su padre, en la carta que le escribe a primeros de febrero. Mi vida se desliza con toda tranquilidad en la oración, en el trabajo y en el silencio. Ahora intervendrá también el estudio. Todo por Dios y ayudado por Él. ¿Qué más puedo pedir para ser feliz? Te aseguro que lo soy. No a la manera que lo entiende el mundo, pues la felicidad del religioso está en la cruz, y esta el mundo no la quiere. Si vieras, querido padre, esto es tan corto y pasa tan deprisa. Si yo pudiera hacer ver a todo el mundo que sólo hay una cosa necesaria. En fin, ¿qué quieres que te diga? Nada te puede decir tu hijo el trapense, que seguramente no hará sus votos delante de los hombres, pero que cada día es más trapense delante de Dios. ¿Qué más da? La cuestión es saber aprovechar esta vida, sea de una manera o de otra, pero siempre amando a Dios y viéndonos como lo que somos, peregrinos en la tierra. Nuestra patria es el cielo, todo lo demás es de paso. Sus deseos, sus aspiraciones han sido transformadas por el proceso de purificación que Dios, con su salida del monasterio, ha realizado en Rafael, y al que él tan generosamente responde. Él lo ve como una gran misericordia de Dios que le ha servido para conocerse mejor y para bendecir a Dios. Gracias al desprendimiento a que ha llegado, puede decir que es feliz en medio de la humillación y cruz que su actual estado de enfermo pueda suponer. Y es feliz porque posee a Dios, y teniéndole a Él, ¿qué más puede desear? Su salud ya no le preocupa, llegando a gozar en su inutilidad, considerando su enfermedad como un tesoro en el mundo, debido al nivel de indiferencia que le permite unirse a la voluntad de Dios en todo. Por eso puede decir: ¿cuánto le agradezco a Dios todo esto? ¿Con qué delicadeza me ha hecho ver mi amor propio? Me ha dado a conocer mis enormes imperfecciones. Ha sido necesario que el Señor me pusiera en este estado, para que abriera bien los ojos, para que desterrara mis deseos, incluso el de ser trapense, para que me abandonara en sus manos, para que le amara más y más cada día, al ver que solamente Él puede llenar lo que mi alma pide. Ha sido necesaria una enfermedad para así verme sujeto aún al mundo, sujeto a las criaturas, sujeto a mis achaques y flaquezas, vivir de limosna y caridad y colgado de la mano de Dios. ¡Qué gran misericordia, Señor! ¡Qué ciego estaba! Rafael entra ahora con más conocimiento de causa de lo que es el monasterio y de lo que es él con sus limitaciones físicas. Ha quitado todo lo que era poesía, arte, y busca a Dios solo y en todo, que es la única razón de su existir. Así lo dice: si vieras lo que he cambiado en este mes, cuánto le agradezco al Señor todo lo que hace conmigo. No sé dónde meterme. Lo que sé decirte es que cuando vine estaba lleno de deseos. Ahora no tengo ninguno. Veo la mano de Dios palpable en todo y le bendigo desde el fondo de mi corazón, en medio de mi enfermedad y de todos los sacrificios que ya no lo son y que al principio me imponían. Si vieras, es tan agradable y tan dulce estar en las manos de Dios. Quisiera volar al mundo para gritar a las criaturas que amen a Dios. Y sin embargo, ese mismo Dios le tiene sujeto a su sagrario, para que todos esos gritos que quiere dar en el mundo se conviertan en amoroso silencio para él solo. El tiempo pasa rápido, y sin darse cuenta se encontrará con la cuaresma, la segunda que pasa en el monasterio. Esta vez con menos austeridad para él y con un alto en la correspondencia. El viernes de resurrección, lleva ya 3 meses en el monasterio, le escribe a su tío Paulín. He cambiado mucho de manera de pensar y de sentir. Algún día, si vienes, te lo explicaré. Hoy solo te digo que soy feliz, no por estar en la trapa ni por la paz que aquí se respira, no por verme en el silencio de la vida monástica. Todo eso está muy bien, pero no basta para llenar el corazón de un enamorado de Dios. Es necesario, y ha sido necesario, prescindir de todo para poder respirar un poco. Créeme, todo lo criado nos lleva a Dios, pero no es Dios. Los hombres nos llevan a veces a Él, nuestros deseos cuando son santos también. Pero mientras no esté vacío y solitario nuestro corazón, no puede entrar en él la inmensidad de Dios. Si vieras, no te diré que estoy del todo desprendido, pero respiro algo mejor. Y aunque por estar un poco mejor le van a permitir ir a trabajar al campo con los novicios en trabajos suaves y levantarse con todos a maitines a las 2 de la mañana, pues hasta ahora se levantaba a las 3:30, todo esto que al principio le hacía sufrir, hoy lo vive bajo otra dimensión más purificada. En la misma carta le dice a su tío: te aseguro que todo me es indiferente, pues no está el ser trapense en lo externo. El estar colgado de la mano de Dios es la gran felicidad de la tierra. Ahora me he dado cuenta de que mi enfermedad es un tesoro en el mundo. ¡Qué grande es Dios! ¡Qué bien dispone de las cosas! ¡Cómo va haciendo su obra! No hay más que dejarse llevar. Es muy fácil. Y cuando llegues a no tener más deseos que los de Dios, entonces está todo hecho. No hay más que esperar. Que el Señor te dé la única ciencia necesaria, la ciencia del amor y de la esperanza. Qué bien se vive así. No importa el sitio ni el lugar. No me tengas envidia por estar en un monasterio. Lo que aquí tengo, también lo tienes tú. En la trapa, lo de menos es la trapa y los trapenses. Lo principal, lo único, es un sagrario en el que se oculta la grandeza e inmensidad de Dios. Y eso tú también lo tienes. También puedes formar tu trapa junto a cualquier sagrario de la tierra. Qué magníficas enseñanzas nos da el hermano Rafael con su experiencia de lo que debe llenar la vida de todo cristiano que posea un corazón enamorado de Dios. Es llegar a esa indiferencia ignaciana que también vive Rafael, a esa preferencia por lo que Dios quiere y dejarle hacer. El 12 de julio, Rafael comienza a escribir en un cuaderno Meditaciones de un trapense, que dedica a la Virgen María. Con el auxilio de la Virgen María, a quien van dedicadas estas pláticas, meditaciones, monólogos o impresiones, comienzo este cuaderno. Dios me pide silencio con las criaturas. Gustoso se lo ofrezco, aunque mirándolo bien, no supone sacrificio como el mundo cree, pues el tener quieta la lengua hace descansar el corazón. Pero lo que me permite es hablarle a Él. Se me ofrece en el sagrario donde está día y noche exclusivamente para atenderme a todo lo que le pida. Acude a mi alma para sostenerme en mi vida monástica por medio de la comunión. Me escucha en el silencio de mi oración. Y por último, me da papel en blanco y me permite escribir. ¡Qué grande es Dios! Esta es la primera exclamación que sale de un corazón enamorado de Él, cuando a la vista del mundo exterior que rodea al monje, contempla las maravillas de la creación. Y esta exclamación la repite como el motivo dominante, no sólo ante la creación, sino al descubrir a Dios en el silencio de su corazón, en medio de sus flaquezas, cuando canta con los ojos cargados de sueño, y cuando por la noche ante la Virgen le ofrece las obras del día. Y es que en la vida espiritual él no encuentra principio ni fin. No hay más que Dios. En otra parte, escribe acerca de la distinta valoración que hace el mundo sobre el tiempo que pasa. Aquí, en la casa de Dios, se ve de una manera palpable lo corto que es todo lo que pasa con el tiempo. En el mundo también, pero es de otra manera. El mundo, cuando comenta la rapidez de la vida, lo hace con un dejo de tristeza. Se lamenta de la brevedad de todo. El hombre vive muchas veces del recuerdo. ¿Y lo que pasó? ¿De qué le sirve? No se enmienda. Sigue buscando en la vida que aún le queda lo que no encontró en la vida que vivió. Le llegan los años últimos y en estos aún nota más nostalgia de lo que pasó y lo breve de todo. Triste vejez la del mundo. Al monje, lo que fue ya no le importa. Solamente tiene el inmenso consuelo de saber que lo que aún le queda ha de pasar. ¿Qué hacer, pues, sino esperar? ¿Y con qué alegría y paz se espera lo que es cierto ha de venir? Lo que para el hombre es fin, para el monje es el principio. Todo llega. Todo pasa, solo Dios permanece. El 19 de julio, hablando en tercera persona, Rafael recuerda lo que sintió en una de sus visitas a la trapa antes de ingresar y cómo le impresionó lo externo. Pero ahora que no es visitante, sino parte integrante de la comunidad y ha comprendido su vocación, dice: ahora, ese joven ya no canta el arte de las criaturas, sino el arte de Dios. Ahora ya no le impresionan tanto el color de los campos, como no sea para ver en ellos al Criador. Ahora ha llegado a comprender que todo lo que es externo es vanidad, que todo lo que impresiona solo a los sentidos es humo, y como el humo, también se esfuma y no queda. Las flores se marchitan. El alegre sol de la primavera palidece y se torna triste en invierno. Las aves del cielo se esconden y pierden el color los campos verdes y esmeralda. Todo pasa. El hombre envejece y por fin muere. He aquí la única verdad. Solo Dios permanece. Todas las impresiones de aquel joven al contemplar la trapa se han convertido hoy en una sola cosa que antes faltaba: Dios. Para encontrar a Dios hay que prescindir de todo. Solo Dios debe ocupar mi alma. La paz no la da el silencio ni el claustro. La paz la da Dios, y fuera de Él no hay nada en una trapa que merezca la pena. Fuera de lo que no eres tú, todos son tinieblas. Ayúdame, Virgen María, a conseguir lo que únicamente puede satisfacer mi alma, que es Cristo Jesús. Ese mismo día, 18 de julio, escribe: no bien hube dejado la pluma y bajado a la iglesia, cuando estábamos esperando en el coro el comienzo de la misa, hay un revuelo entre los monjes. En lugar de tres sacerdotes, sale uno solo. No se tocan las campanas y hacemos el oficio rezado. Cuando salimos de la iglesia, nos enteramos solamente de que en España hay revolución, de que se ven soldados en la carretera y se habla de un levantamiento. Efectivamente, había estallado la guerra, esa guerra que tanto dolor sembró en España. Lo que estaba en juego, para lo que se denominaba la derecha, era un orden de valores más que una ideología propiamente dicha. Lo que estaba en juego era la conciencia religiosa y la integridad de la patria. Pero lo que predominaba era la conciencia religiosa. La violencia de los republicanos contra todo el que se profesaba cristiano y contra la Iglesia es conocida. Los testimonios de la jerarquía eclesiástica de aquellos momentos en todo el territorio español muestran con claridad que no se trataba tanto de un conflicto ideológico entre una concepción, podemos decir capitalista del mundo, frente a otra socialista, sino de la supervivencia de la religión católica frente a un ateísmo abiertamente agresivo. Para Rafael no luchan los de izquierdas contra los de derechas sin más, y menos los pobres contra los ricos o los proletariados contra los capitalistas, sino los que tratan de destruir positivamente la fe y los que la defienden. España, más que un espacio geográfico, es un espacio espiritual, una tradición heredada de siglos de fe y cultura cristiana. Por conservar esta fe, es por lo que lucha la llamada zona nacional. Las noticias que llegaban a los novicios eran pocas y confusas, pero las ráfagas de ametralladoras, explosiones de las bombas y los bombardeos aéreos eran suficientes para darse cuenta de cuánto sufrimiento estaba padeciendo la patria. Precisamente en esta misma mañana del 19 de julio, el mando de las tropas rojas de Dueñas había enviado dos camionetas de milicianos armados para ocupar y quemar el monasterio y a sus monjes. Pero unos contingentes armados de Burgos llegaron a tiempo desde Palencia y Valladolid, haciendo huir a los asaltantes. Desde este momento y durante toda la guerra civil, la trapa de San Isidro permaneció en lo que fue llamada zona nacional. Pocos días después, Rafael dedica varias de sus meditaciones a este tema de España y vamos a escuchar las conclusiones que saca. Época difícil es esta, pero no importa. El que a Dios tiene, nada le falta. Y por mucho que nos hagan los hombres, lo más que nos pueden quitar es la vida. Y la vida de un trapense vale bien poco. Mejor dicho, nada. Para mí, desde luego, mientras la tenga, la emplearé en servicio de Dios. Y cuando Él me la quite de una manera o de otra, bien está, pues es suya, y como suya puede disponer de ella. No solo está dispuesto al martirio, sino que desea dar la vida por Jesús. Se hablaba de que nos iban a quemar. Bendito sea Dios, no vendría mal. Por mi parte, sé decir que estoy dispuesto, pues bien sé que el martirio es como un bautismo, y desde luego que sería un medio muy bonito de entrar en el cielo. Pero por ahora no es así. El martirio del trapense no está en la hoguera ni el plomo de un fusil. Dios nos pide otra cosa. Dios nos pide que vivamos esta vida aún separados de Él y por poco tiempo suframos las penalidades del cuerpo, las miserias del espíritu y las flaquezas de la carne. He aquí el verdadero martirio para el que ama a Dios y suspira por la paz de la vida eterna. Hace un análisis muy logrado sobre la naturaleza de los conflictos entre los hombres cuya causa principal es la ambición. ¡Qué locos son los hombres del mundo! ¿Por qué se matarán? No lo comprendo. Aunque lo que sí veo claro es que lo que unos quieren, otros no quieren. Lo que unos tienen, los otros lo desean y quieren quitárselo. Unos dicen que blanco y otros que negro, y todos quieren mandar. Primero, no estar de acuerdo. Luego, discutir. Luego, odiarse. Y por último, matarse. He aquí la ley que el espíritu del mal ha infiltrado en el mundo, en lugar del amaros de Cristo. En otro momento, al describir la lucha entre los que luchan contra Cristo y a favor de Él, pone de manifiesto que la actitud del trapense no es de egoísmo, tiene su aportación valiosa en la contienda. Al monasterio llegan noticias del mundo que hacen poner en la paz conventual una nota de tristeza. España está en guerra. Nuestros hermanos allá en el mundo se matan unos a otros. Los hay enemigos de Dios y los hay que militan bajo la bandera de Cristo. Unos y otros combaten bajo la mirada del Rey del mundo. Todo estaba dispuesto por el amo y señor de los hombres. Nadie llegará más allá de lo que él permite. Aquí en el monasterio hay almas que se ofrecen a Dios por la paz de España. Almas que, alejadas de las luchas políticas, piden a Dios la paz entre los hermanos, el triunfo para los seguidores de Cristo y el perdón para los enemigos de Dios. Con un sentido providencialista, llega a la conclusión de que lo que está pasando en España es una prueba de la misericordia de Dios. Todo lo que en España está pasando es una prueba de la misericordia divina. La maldad entre los malos reinaba a cara descubierta. La apatía y tibieza se apoderaba de los buenos, y por todos lados se filtraba la inmoralidad y el paganismo. España necesitaba una sacudida, necesitaba una limpieza, necesitaba una reacción. Necesita incluso mártires que mueran por ella. En esta guerra todos tienen algo que aprender y purificar. Este joven oblato dice que España, que tanta gloria ha dado a la Iglesia de Cristo, patria de santos y tierra privilegiada por su catolicismo, tiene que despertar. Él mira lo que ocurre desde el punto de vista religioso. Su hermano Luis Fernando será llamado al frente, y su padre escribe a Rafael con preocupación. Aunque trata de tranquilizar a su padre, él rezará a Dios y a María para que le protejan. Ante esta situación, vemos cómo Rafael no se cruza de brazos y se ve la dimensión apostólica de su vocación trapense. Hace lo que está en su mano, reza y se sacrifica por España, y así se lo dice en una carta a su tío. Bástete saber que yo también tengo mi frente, aunque este es sin ruido, sin banderas y sin tiros, y ayudado por la Virgen, también lucho por España. Este pobre oblato trapense, desde el silencio de su retiro, se acuerda de los que luchan y pelean, de los que sufren y de los que mueren. Y ya que no te puedo mandar ni fuerzas, ni armas, ni dinero, que es lo que España pide, te mando mis pobres oraciones. Te mando el consuelo de saber que en medio de las luchas de los hombres hay almas que elevan su corazón a Dios. Así vivía Rafael esta difícil situación de España, siempre con su corazón puesto en Dios, en Jesús y en María, y confiado en que todo se desarrollaría según lo que Dios en su providencia dispusiera. Rafael sigue viviendo y escribiendo sus meditaciones sobre el silencio, las vísperas y otros temas que nos permiten penetrar en lo que tiene su corazón y cómo sigue escalando hacia la cumbre de la unión con Dios. Son meditaciones que cada uno podemos leerlas y orar con ellas para crecer en el amor a Dios.